en el suelo a Culeguano, lo dijo don Juan Uribe. El canto en nosotros vive, a lo divino y humano. Arte que nos hace hermano, familiar educación. Tesoro de tradición, poesía con fundamento, tiene su renacimiento con guitarra y guitarrón.